de esta obra que vamos a escuchar, grabada en la Casa Odeón el 7 de septiembre del año 1954. Esta versión, porque ya habían otras, inclusive Carlos Lafuente, Alberto Gómez, hubo muchísimas versiones de esta obra que usted va a presentar. Sí, señor, la orquesta es la del maestro Alfredo de Ángelis, la voz de Óscar La Roca en el tango Mentira. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Que fuiste para mí la luz de mi cabeza alocada, el porqué de mi pobre vivir que ayer alimentaste de amor. Muñequita de trapo que yo adoré santamente y fingías quererme, mentira, mentira, no tienes perdón. Me pregunto cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad. ¿Por qué razón fatal tu voz me causaste tanto mal? No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Y pensar que yo te vi temblar de amor entre mis brazos de hombre, que te oí jurarme eterno amor por todo lo más grande que hay, por tu santa viejita, que Dios la tenga en la gloria. Y eran todas mentiras, mentiras, mentiras de mala mujer. No te vengo a mendigar cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Estaba cantando Óscar Antonio Moreta, Óscar La Roca, con su voz de barítono grave. Libardo, tengo una inquietud, hombre. A ver. Resulta que conocemos los dúos o los duetos que La Roca hizo con Dante y con Godoy en la orquesta de De Ángelis, pero hizo uno con un señor Carlos Vidal en la orquesta de Domingo Federico. No lo tengo presente cuál sería el tema. Quizá una complacencia para el futuro. A ver si le encontramos, Libardo, ese dúo de La Roca y Vidal. No, inclusive bueno, ya lo hemos pasado en programas anteriores. Hemos pasado ese dúo de La Roca con Carlos Vidal en la orquesta de Domingo Federico. Sí, porque uno habla, siempre asocia a La Roca con De Ángelis, Dante, Godoy, Martel, todos estos tipos, ¿no? Pero bueno, hombre, vamos a traer un tango que se llama Monte Criollo. Por supuesto está para Cánico, que entre otras, ya los oyentes lo han detectado, es el hombre que musicalizaba la obra, ¿no? Para Cánico. Claro, era el compositor de la música. Y hay una cosa muy importante que seguramente usted va a hacer alusión a ella más adelante, que fue un pianista, compositor, que pasó por numerosas orquestas. No tenía que pedir trabajo, lo llamaban de las orquestas más importantes de esa época a colaborar con ellos, y permanecía allí un tiempo, pasaba a otra orquesta. Yo creo que estuvo vinculado a las mejores orquestas de ese momento, doctor Peláez. Bueno, ya los oyentes estarán diciendo cuál sería el pianista. Pero bueno, vamos entre tanto con este tango, Montecriollo. Decía que era de Pracánico y Homero Manzi. La grabación del 9 de mayo del año 1935 se registró en la RCA Víctor. Creo que hay una versión muy buena del tema que usted al que está haciendo alusión en la voz de Nelly Omar. Bueno, pero aquí va a cantar, vea usted, Jorge Omar, con la orquesta de Francisco Lomuto, en el tango Montecriollo. Presente. Buenas noches, tango. Cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las malas que en boca la dicha se dieron en juego, taraja la ilusión. Y así fue robando meticas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, Montecriollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copa y después de los tres toques con tu olvido me topé. Hacía referencia a los pianistas, a un pianista en especial. Pues quiero contarle a los oyentes que este señor Francisco Pracánico, pianista, trabajó 3 años, fue pianista de la orquesta de Juan D'Arienzo, del 35 al 38, y se retiró en el 38 porque ahí montó su propia orquesta. La primera orquesta que tuvo Pracánico Libardo incluyó a 2 hermanos de él, uno que trabajaba en el bandoneón, otro manejaba el violín, tenía un contrabajo y un violonchelo. Esa fue la primera orquesta, dándole trabajo a sus hermanos. Pero me llama la atención, trabajó con D'Arienzo, pues fue 3 años, imagínese, en la orquesta del maestro D'Arienzo. Bueno. Y precisamente, doctor, a ese pianista estaba haciendo referencia, que pasó por orquestas muy importantes, pero quería que fuera usted, doctor Hernán Peláez, en este conversatorio hiciera reverencia a ese señor, a ese maestro compositor. El hombre fue... Bueno, viene un tema, un tango que muchos oyentes que han visitado Buenos Aires lo van a reconocer. No por el tango, sino por el sitio. Se llama Corrientes y Esmeralda. Calle, con la calle Corrientes, Cruz Esmeralda, debe ser. Sí, señor. Entonces, ¿a quién pertenece? Y pues aquí no vamos a hacer referencia sino al autor de la letra, porque ya sabemos que el compositor de la música en todas estas obras fue al que le estamos haciendo el homenaje, Francisco Pracánico. Celedonio Esteban Flores. La grabación se realizó el 23 de abril del año 1954, para la RCA Víctor. Y vamos a escuchar al ruiseñor de las calles porteñas, doctor. y con una curiosidad. Ángel Vargas, el cantante, tenía su propia orquesta y le dijo a Armando Lacaba: dirija la orquesta que voy a interpretar el tango Corrientes y Esmeralda. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Junto a tus ochavas, cuando un elegante los calzó de cross y te dieron luz de las patotas bravas, allá por el año 902, esquina porteña, vos hiciste escuela en una medalla de caña y un pin, paz, inglés y monte, bacana y quiniera, borracho de cañas y loca de fe. El avión se manda a la Real Academia, rebotando en tangos el Royal Pigal, y se pega al resto una doliente anemia, que espera el tranvía para su arrabal. Le espera el norte del lado de Retiro, Montparnasse viene al caer la oración, la francesita que con un suspiro nos vende el cruce de su corazón. Esquina porteña, este milonguero te ofrece su afecto sincero y cordial, te promete el verso más rante y canero para ser el tango que te haga inmortal. Hay un detalle que olvidé, Libardo, cuando pasamos el tango Montecriollo. Resulta que Montecriollo fue llevado al cine, ¿no? Y el director de la película encargó un tango y él le propuso a Piana y a Mansi pues que le hicieran el trabajo. A él no le gustó al director la música de Piana y entonces se encargó a Pracánico, que además ejecutó con su orquesta en la película donde cantó Azucena Maizani. O sea, ese Montecriollo que lo acabamos de escuchar en la voz de Jorge Omar hace un ratico, lo cantó Azucena Maizani, pero también Pracánico acompañó a otras voces femeninas, Libardo, entre ellas la de Ada Falcón, trabajó con Ada Falcón. Muy bien, no sé si usted tiene... Ah, bueno, voy con un tema, este sí es pero del año, es una ranchera, Libardo, el afilador se llama, ¿no? Sí, que la gente pensaba que se referían al que pasa por las calles afilando tijeras, cuchillos y esas cosas que se usan en el hogar. Y cantaban afilador, ¿no? Sí. Pregonaba el hombre. Pregonaban, sí, señor. Pracánico la música. ¿Y la letra? Emilio Magaldi, hermano de Agustín. La grabación, como usted lo ha dicho, tiene una cantidad de años. Es del 2 de septiembre del año 1932. Se registró en la RCA Víctor. ¿No dan la orquesta, Libardo? ¿Si era una orquesta de la Víctor? Supongo que sí, porque usted recuerda, sí, doctor, y lo ha comentado, que la Víctor tenía esa oportunidad porque contaba con buenos músicos, buenos maestros, y armaba el grupo que él quisiera. para que acompañara a cualquiera de las figuras del sello. Aquí traemos la voz de uno del primer triunvirato, Augusto, triunvirato con Gardel y Corsini, la voz de Agustín Magaldi en la ranchera Afilador. Mendigo errante, camino siempre y soy constante más que valiente. Habrá ilusiones en mi camino, pero el destino me grita siempre. Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tanta chispa ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. Yo busco una prenda para compañera y si es que la encuentro le juro quererla. Entonces mi vida sería más bella porque ya no puedo vivir sin amor. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Partido, aunque he querido buscar amores, no valen piedras que saquen fuego como es el fuego de corazones. Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tanta chispa ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. Yo busco una prenda para compañera y si es que la encuentro le juro quererla. Entonces mi vida sería más bella porque ya no puedo vivir sin amor. Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tanta chispa ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, girando en tanta vuelta desde alguna puerta. Sí, y ya te llamarán. Ya te llamarán. Agustín Magaldi. Tenía un dato pendiente, Libardo, cuando mencioné a Ada Falcón y a Azucena Maizani. Sí. Las otras dos voces femeninas que acompañó para Cánico fueron la de Mercedes Carné y la de Carmen Duval. No muy conocidas cancionistas, pero las acompañó y trabajó con ellas, ¿no? Como usted lo acaba de decir, doctor Hernán Peláez, trabajó con ellas, pero no llegaron al disco. Pero sí se presentaron en teatros, en giras, con esas voces femeninas. La otra que usted nombró es menos conocida en Colombia, fue la de apellido Carné, me parece, Carné. Sí, Mercedes Carné, sí, muy poquito. Bueno, hay un tango que creo que tiene varios intérpretes. Hemos escogido, yo diría el más conocido en Colombia, Perdóname Señor, de Pracánico y ¿quién? Verminio Cerveto. Grabación 23 de mayo, año 1956, para el sello Odeón. La orquesta es la de Alfredo de Ángelis, la voz de Carlos Dante en el tango Perdóname Señor. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Perdóname, dicen que soy malo, que vive en mi centenaria, el odio permanente de ideas muy extrañas que no supe querer, que soy un degradado, borracho indiferente. Desengañado, reprobo al inocente que alienta un gran querer, porque quiero dejar como castigo mi pena, mi desprecio y todo el amargo. Para que la mujer para ese amigo, yo ya tiré la cruz, oh perdóname señor, yo he pasado también aquellas horas de falsas alegrías en mi juventud. Ya se han muerto mis flores, mis amores, por eso a nadie debo amor ni gratitud. Me dicen que soy malo, que la amargura, que estoy ensombrecido, es que no se pintura ni cuando quise amar. Por eso que me río de la desgracia ajena, y tétrico y sombrío me burlo de mi pena, porque no sé llorar. Quiero agradecerle a don Héctor Ortúa de Bogotá y a don Reinaldo Antonio Vázquez por sus saludos y mensajes a este programa. Usted tiene algunos más, ¿no, Olivardo? Sí, hay una cantidad de mensajes todavía. Nos siguen deseando éxitos en todo durante este año nuevo, 2023. Sí, está, señor. Por ejemplo, Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, Carlos Martínez en Buga Valle. Son personas que permanecen ahí conectados a la sintonía. Jaime Flores en Ciudad Montes. Carlos Arturo Niño está en Bosa. Carlos Hernán Rodríguez en Villaluz. Gente nueva, María Teresa Garzón en Floralia. Nos sintoniza siempre Jorge Montenegro en Santa Matilde. Octavio Gañán y Adán García en el Pablo Neruda. Bueno, queremos agradecer a toda esta gente que se comunica. A veces no nos dan el nombre, en Sincelejo, en Sucre, la capital de Sucre, en Montana, también recibimos mensaje de allí, Gustavo Quitiana en Funza. Muy Alfonso, bien. Alfonso Carbonell en Las Vegas, Nevada, está en los Estados Unidos, doctor Hernán Peláez, Nubia Eugenia Rodríguez en Modelia, vamos hasta ahí. La orquesta, no hay muchas grabaciones de la propia orquesta de Pracánico, es decir, tangos instrumentales, pero conseguimos este, que espero les guste. Se llama No Volverá, de Pracánico, porque es instrumental, musical nomás, ¿no? Y está frente a su orquesta. Es que sería injusto, doctor Hernán Peláez, no escucharlo dirigiendo su propio grupo. A nuestros oyentes les gusta más el tango cantado, y a nosotros también, porque es importante conocer el mensaje. Pero bueno, aquí se inspiró él y hizo esta grabación. Es muy antigua. No tenemos la fecha, pero bueno, esto es por allá antes del 30. No, corrección. Entre el 30 y el 40. Tango instrumental. No volverá. Pracánico y su orquesta. Buenas noches, tango. Viene ahora un tango, inspirado por supuesto musicalmente en Pracánico. Se llama Si tú quisieras. La letra pertenece a quién, Libardo? Luis Rubinstein. Y la voz es la de Alberto Podestá, la orquesta de Miguel Caló, grabado en el año, uy, Libardo, ya 80 años. Grabado en el 43 para Odeón, el tango Si tú quisieras. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Viendo fotos en mi corazón, tu imagen sin igual llenó mi vida. Qué recodo de camino hizo pausa en tu destino. Si supiera dónde hallarte, te buscaría para besarte. Y esa noche habrá en mi corazón, en vez de sombra y mala luz, de una canción sentimental. Si tú quisieras parar el tiempo, si tú quisieras volver sonriendo, no hablar de aquel adiós sin fe, vivir de nuevo, besar tus ojos llenos de sueño, igual que ayer. Y después de Alberto Podestá, un tango que se llama Sombras, Libardo. ¿A quiénes pertenece? La letra, Verminio Cerveto. Grabación 27 de agosto, año 1946. Hay otra versión que seguramente la recuerdan, en la voz de Ignacio Corsini. Oigamos esta. Sí, esta, la voz es la de Osvaldo Ribó, la orquesta de Ricardo Tanturi, Sombras. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Esperanza de mi vida, mujer casta de mi ensueño, no olvides que soy el dueño de tu sensible pasión. No dejes mi alma tranquila, no deshiela el corazón, dame aquel mundo risueño que con dolor nos separa y la caricia cara de mi única ilusión. Vela tejiendo vive siembra martirio cruel, llanto será tu risa cuando en el abismo oscuro vivas con él. Honda será la angustia cuando en tu corazón sienta los desencantos y te hundas en la sombra sin miedo. Aunque adoro no te hundiste en las sombras del dolor, solo quiero que seas mía, porque aumenta mi desvelo, no ves que siento celos y duda de mi amor. Honda será la angustia cuando en tu corazón sienta los desencantos y te hundas en las sombras sin ilusión. Mil gracias al personal que hace posible que este programa llegue hasta ustedes. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, pusieron el sonido. Fernando Valencia, en la ciudad de Medellín, máster y sonido. Producción general en Bogotá, Odeón Radio. Doctor Hernán Peláez, mil gracias por su compañía. Y a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Mulera Isman Radio, Onda 5, Quinchía Estéreo. Hasta la próxima. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe, y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 8 de la noche y 58 minutos. Radio Santa Fe también está en la red. www.radiosantafe.com. Con todas las noticias de Bogotá, Colombia y el mundo. Año nuevo, vida nueva y colchón nuevo. No hay nada más placentero que iniciar todos los días del año después de haber tenido un gran descanso. Gánate el colchón de Radio Santa Fe para que descanses como te lo mereces. Participar es muy fácil. Inscríbete durante todo el día a través del 601-326-7614. Quédate pegado a la programación de Radio Santa Fe y cuando te llamemos, contesta con la frase: en la mañana, en la tarde y en la noche yo escucho Radio Santa Fe. Entre los que contesten bien la frase, elegiremos a los ganadores. En el 2023, Radio Santa Fe me gusta más. Así suena Radio Santa Fe. Es mejor que te vayas, porque no se le hace daño a quien te ama. Ven a calmar mis males, mujer, no seas tan inconstante. Te cogí la mala por jugar conmigo, te cogí la mala, no te quiero ya. Amor prohibido, porque yo tengo esposa en tu marido. Radio Santa Fe, 1070M, me gusta más. Radio Santa Fe, me gusta más. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe. Son las 9 de la noche, en punto. Esta es la histórica Radio Santa Fe, 1070 AM. Una emisora popular que informa, que sirve. Radio Santa Fe, 1070 AM. Toda una institución en radio. Radio Santa Fe, emisora del sistema Radio Reloj. Radio Santa Fe. Me gusta más. Radio Santa Fe. Soy un príncipe a mi modo, no le temo a la pobreza. Si el dinero no es la vida, ¿yo para qué quiero riquezas? Si el dinero no es la vida, ¿yo para qué quiero riquezas? Soy un príncipe a mi modo, sin problemas.